Tuvo lugar hace poco en Praga de Checo el acto de elogio a los grandes hombres dedicado al 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung y el 52º del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. En el encuentro participaron personalidades de varios partidos y entidades y habitantes de Checo y Eslovaquia, así como miembros de la embajada coreana en ese país. Los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria del presidente Kim Il-sung. Los oradores señalaron que el gran hombre Kim Il-sung, reconocido por el mundo, vive para siempre en el corazón de la humanidad progresista por sus grandes proezas realizadas para la construcción socialista en Corea y el cumplimiento de la causa socialista del mundo. En la ocasión, se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un. Terminado el acto, se proyectó el documental coreano, celebrado con solemnidad el 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea en presencia del mariscal Kim Jong-un.